Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Eduardo Galeano. Con esta frase les decimos a ustedes bienvenidos y bienvenidas a conectarse esta mañana con el noticiario de Zona Cultura, el espacio que comparte información cultural de todo el país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM. A esto se suma también las redes sociales de la institución, donde usted puede encontrar información cultural de diferentes ámbitos. Con este preámbulo de hoy lunes 27 de julio de 2020, nos vamos hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura, damos ya inicio a una nueva jornada informativa de su programa Zona Cultura, con 90 minutos de información cultural y artística de esta su casa, del país y del mundo. Zona Cultura, donde los artistas y gestores culturales tienen su espacio de difusión. Y abrimos la semana con novedades. El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha dado a conocer ya las ternas con los candidatos para el Premio Nacional Eugenio Espejo. Y nosotros queremos contarles que candidatos para el 2020 en Arte y Cultura se encuentra en esta terna conformada por Álvaro Manzano, Camilo Luz Uriaga y Patricia González. En candidatos Literatura 2020 tenemos a Juan Valdano, Sonia Manzano y Lupe Rumazo. Y finalmente, en los candidatos en Ciencia, está conformada por Katia Romo Lerux, segundo Gonzalo Moreno y Jenny Cumandá Ruales. El ganador de cada una de las categorías lo conoceremos próximamente y su premiación recuerde que se realizará el 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto un aniversario más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, buenos días. Buenos días, Darío, un saludo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Estamos en este lunes 27 de julio del año 2020 y desde aquí nosotros listos para compartir amplia y variada información con todos ustedes, amigos y amigas. Con este preámbulo les queremos decir que tengan un excelente día y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Mi primera obra de arte es un curso de pintura para niños y niñas desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artesano Adolfo Hidrobo dejó de lado la flauta y se dedicó a la quena como creación e interpretación. La crisis llega hasta la Torre de Londres. Sus administradores ya toman medidas. El Museo Viviente País Caranqui presenta al público tours turísticos con alfarería, agricultura y tejidos. Franceses convierten antiguo búnker en la galería más grande del arte digital. Aliste sus mejores recetas que ya está abierto el concurso Sabores Migrantes Comunitarios. Brasil contará con una muestra artística multidisciplinaria llamada Historias Indígenas. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que un grupo de gestores culturales de la parroquia de Cumbayá se unieron para presentar un museo con salas interactivas, un recorrido virtual que nos traslada hasta la historia miscelánea de Cumbayá, un video musical, tradiciones, comidas y expresiones artísticas usted puede encontrar en este recorrido. Esta mañana conoceremos más sobre este trabajo junto al director del proyecto Walter Rojas, Elizabeth Moreta del Enfoque Turístico, Edwin Chuquitarco, productor audiovisual, y Paulina Bravo de la empresa Guiso 360. La quinta edición del Festival Títeres al Parque se inaugurará esta semana en la ciudad de Quito. La propuesta presenta títeres gigantes y funciones virtuales. Los detalles lo conocemos con Darwin Pavón, director del festival y miembro de Amaru Títeres. Y este jueves 6 de agosto, el violinista Diego Pastor presenta al público el concierto virtual Observando la Música. Este es una mixtura de poesía, pintura y lenguaje visual, particularidades que este artista las ha plasmado con mayor atención en este tiempo de confinamiento. Esta mañana conversaremos desde su estudio en casa con el artista quiteño organizador de este concierto, Diego Alejandro Pastor. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Vincent Van Gogh murió el 27 de julio de 1890, pintor por quien el color era el símbolo principal de expresión y se convertiría en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas han tocado a culturas de todo el mundo y él se convirtió en el arquetipo del artista torturado. Vincent William Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853. Fue un pintor holandés y figura destacada del postimpresionismo. Llegó a pintar 900 cuadros, 27 de ellos autorretratos y 1600 dibujos. Mucho se ha hablado de su turbulenta vida y de su locura, de la famosa oreja y de su carácter intratable. Sin embargo, y por mucho que se especule, su arte era de lo más lúcido. Van Gogh no pintaba así por estar loco, no veía las cosas así, sino que fue un audaz experimentador y todo un erudito en la historia del arte. Tras superar las investigaciones impresionistas, Van Gogh y un puñado de otros amigos experimentadores crearon un nuevo estilo, que a falta de un nombre mejor se dio a llamar postimpresionismo. Los colores vivos, el abandono del naturalismo, las formas que parecen moverse o caerse. Todo ello fue fruto de una evolución artística lógica, más que los delirios de un demente. La verdad es que Van Gogh sufrió siempre de depresiones e incluso intentó suicidarse varias veces. Es cierto que se cortó la dichosa oreja, que contrajo un sífilis que dañó todavía más su cerebro, que sus relaciones sociales y sentimentales fueron desastrosas, que fue internado y que acabó con su vida. Pero sería muy simplista afirmar que su particular estilo se debe a su estado psicológico. En realidad Van Gogh pintaba de esa forma porque ese era su estilo, un estilo lúcido y conscientemente adquirido. Loco, cuerdo, sus cuadros eran relativamente independientes de su psique. Su pintura es emocionante y atemporal, brutalmente sincera y muy popular, muy fresca y espontánea. Se percibe en su obra la necesidad imperante de pintar. Su muerte se desarrolló cuando acababa de pintar lo que fue su última obra, Campo de Trigo con Cuervos, el 27 de julio de 1820. La influencia del artista en el postimpresionismo, expresionismo y los principios del arte abstracto fue enorme y se puede notar en muchos otros aspectos en el arte del siglo XX. El Museo Van Gogh en Ámsterdam se dedica a exhibir el trabajo del pintor y los de sus contemporáneos. Entre sus obras se encuentran La cosecha, El huerto blanco, El dormitorio, El puente de Langlois, La casa amarilla en 1988, La noche en 1889 y Lirios en 1890. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Mi primera obra de arte es el curso de pintura, en el cual niños y niñas podrán desarrollar sus habilidades y mejorar a través de las clases virtuales que se realizarán por parte de la Fundación Guayasamín, la Casa de la Cultura y la Escuela de Bellas Artes. Este curso inicia este 3 de agosto y será totalmente gratuito. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te lleva hasta tu casa un curso de pintura para niños totalmente gratis, denominada Mi Primera Obra de Arte. Las edades de inscripción son a partir de los 4 años hasta los 12, en donde ellos aprenderán a realizar pinceladas básicas para elaborar una obra compuesta. Las herramientas que se van a implementar son témperas, pinceles, bocetos con lápiz, junto a una experiencia cromática en donde se enseñará difuminado, grabaciones, tomas y más. Andy Maya, miembro honorario de la Casa de la Cultura, menciona lo siguiente. Que el niño va a poder elaborar su primera obra de arte, como es el nombre del curso, en el cual va a poder expresarse libremente a través de las pinceladas, va a poder expresarse todo lo que él esté interiorizando en ese momento. Fundación Guayasamín, la Casa de la Cultura y la Escuela de Arte les realiza esta cordial invitación para que participen en esta actividad. El curso dura un mes y se lo desempeñará 2 veces a la semana e incluye un diploma digital de participación, un PDF informativo y un audio musical. Es importante que tomemos en cuenta el emprendimiento de los artistas que en este momento estamos ofertando nuestro conocimiento, sea poco, sea mucho, pero todos lo estamos haciendo con el cariño más grande. Que los papitos tomen en cuenta las actividades que no solo yo estoy ofertando, sino todos los compañeros. Que puedan tomar en cuenta que el niño necesita una distracción sana y todas las personas que estamos en esta etapa de transición de nuestra manera de educar al niño, estamos haciéndolo con el cariño más sincero. El curso iniciará el 3 de agosto y puedes inscribirte llamando a estos números: 098-77-30-73-5 o al 098-75-43-63-5. Para la radio de la Casa de la Cultura informa Ailén Minaya. Y aquí continuamos con más información, les contamos. Francia cedió un antiguo búnker de la Segunda Guerra Mundial, la más grande sala de arte digital del país galo. El lugar se inauguró con una muestra artística clásica de Austria. Estanque de Luz, así se llama la muestra que se inaugura y da nombre a un centro digital que aseguran los medios locales es el más grande de la ciudad de Burdeos, denominada ahora la capital francesa del arte digital. En la inauguración el público se perdió entre las luces de la muestra, ya que éstas se proyectan desde todas partes al punto que llega a un momento en el que el espectador, visto desde distintos ángulos, es parte de la obra que lanza luces al techo, las paredes y el agua. La exposición inaugural de los Estanques de Luz presenta obras de 2 pintores clásicos, el austríaco Gustav Klimt y el alemán Paul Klee, pero también el trabajo de artistas contemporáneos, presentado en un espacio llamado Le Couvre. Agustín de Coint, director del Centro Cultural, en entrevista a RFI. Es un circuito muy emotivo, lleno de colores y sensaciones. Los retratos de Klimt, por ejemplo, están llenos de ternura, feminidad y un amor plácido. Además, trabajó con distintos materiales, el esmalte, el oro, relieves que son perceptibles y son proyectados. En cuanto a Klee, pusimos de relieve la musicalidad de sus obras. Pero además, estos 2 pintores tienen algo en común, son artistas de la secesión, Klimt en Viena y Klee en Múnich. Los 2 quisieron aportar un nuevo lenguaje, una nueva modernidad. Donc du coup, il y avait ce lien d'initiateur d'une vraie modernité qu'on retrouve à la fois chez Klimt et chez Klee. numérique es algo que permite habillar des lieux. Es una sorte de resurrección. El arte digital permite dar una nueva vida a un lugar. Crear este centro de arte aquí ha sido una resurrección luminosa para este edificio que inicialmente estuvo al servicio de la guerra. Ahora es un lugar para el arte, gracias al arte digital. No hemos tocado la estructura. Es un patrimonio que tiene hoy una nueva función, pero manteniendo su importancia histórica. El Centro Cultural Estanques de Luz se instala en un búnker construido por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que servía de resguardo y mantenimiento de submarinos. Es un monstruo de concreto a orillas del río Garona, que sirve ahora para la proyección y exposición de obras de arte en formato digital. Adolfo Hidrobo es un apasionado por la creación de instrumentos musicales. Es oriundo de Cuenca, en Azuay. Actualmente tiene 68 años y su historia data desde sus 15 años, donde un profesor le cambió su gusto por la flauta en lugar de la quena. En la siguiente nota le contamos más sobre esta historia. El maestro Adolfo Hidrobo es reconocido por su trabajo como artesano en la ciudad de Cuenca. Estudió desde muy pequeño la viola para formar parte de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que era su sueño. Él tocaba la flauta en grupo. Todo en su vida dio un cambio por diversos caminos, y entonces Adolfo Hidrobo se apasionó por lo que es las melodías. Luego de que siempre su apasionamiento fue la flauta, la dejó de lado cuando le presentaron y conoció la quena. Este joven parece entonces músico. No sabía lo que era aquel palo largo caracterizado por una escotadura en forma de U. Su maestro, Luis Arindina, músico y maestro de esta ciudad, le había traído de Bolivia una quena para obsequiarle. Y es aquí donde nace ese apasionamiento y gusto particular por este instrumento. Este maestro, que ahora tiene 68 años, destaca: yo no tenía ni idea de qué era. Cuando la toqué, su sonido me estremeció y mi cuerpo no sabía cómo explicar lo que sentía. Ahora este maestro, ya con una edad avanzada, destaca el cómo fueron sus inicios de la música y el gusto particular por este instrumento. Él considera que a través del instrumento de la quena se replican sonidos de paisajes, diversidades propias del ser humano, un gusto particular por la música, sensaciones y sentimientos únicamente expresados con la quena. Ya con un gusto particular por lo que es la quena, posterior al mismo, se vio en la necesidad de crear este instrumento no solo para sus beneficios, sino para beneficio y entrega del mismo a diferentes músicos del país. Las más renombradas casas musicales de nuestro país compraron sus quenas. Él se hizo conocido entre los músicos de Cuenca, luego de Riobamba, de Quito y del país. Sus primeros trabajos de creación los hizo usando tubos de PVC, destaca este portal, y su sonido no era el que buscaba, pero él dio sus primeros pasos para ese entonces como artesano y además con fama en la creación del instrumento de la quena. Este maestro artesano de 68 años, en la actualidad, ha trasladado su trabajo hasta las redes virtuales y, por supuesto, busca a través de las mismas que no se pierda lo que él considera es un trabajo de muchos años, una tradición que a los jóvenes no les interesa en la actualidad. Busca por eso, a través de una página en Facebook, mostrar su taller, mismo que está ubicado en una casa en el barrio de Todos Santos. Además, tiene planificado subir los videos a YouTube para entregar el sonido moderno andino al mundo y lo que él destaca como una cultura ecuatoriana. Y así destacamos la historia de Adolfo Hidrobo, quien de pequeño empezó con la flauta y luego se convirtió en un maestro de la quena. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Fanpage de Facebook: Todos Santos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Torre de Londres, uno de los sitios más visitados por el turismo de Reino Unido, se ve obligado a suspender el servicio de guardias debido a la crisis económica. Según el Evening Standard, son los aprietos económicos derivados de la pandemia la causa de que la Torre de Londres haya decidido prescindir de los servicios de parte de sus guardias ceremoniales. La organización que gestiona 6 palacios reales, History Royal Palace, ha anunciado que planea despedir a 37 guardias. El director ejecutivo del History Royal Palace, John Barnes, asegura que la organización sencillamente no tiene otras opciones, ya que el 80% de los ingresos proviene de los visitantes de los palacios. El cierre de nuestros 6 sitios durante casi 4 meses ha asestado un golpe devastador a nuestras finanzas, asegura. La unidad de los guardias ceremoniales fue creada en 1485 por el rey Enrique VII de Inglaterra para vigilar las joyas de la corona y a los prisioneros encerrados en la torre. Se desconoce a qué se debe el origen de su apodo. Una de las teorías más aceptadas es que deriva de su sentido literal del inglés, beef eaters, que significa comedores de carne, pues a los guardias se les podía pagar con carne de vaca. Hasta ahora habían 37 guardias custodiando y atendiendo a los turistas en la gran fortaleza medieval. Son personas retiradas de las Fuerzas Armadas Británicas y hasta su jubilación tienen su residencia dentro de la torre. Después deben abandonarla. La Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, es un castillo histórico situado en la ribera norte del río Támesis, en el centro de Londres, Inglaterra. Se encuentra dentro del distrito londinense de Tower Hamlets, separado del límite norte de la ciudad por un espacio abierto conocido como Tower Hill. Se fundó hacia finales de 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. La Torre Blanca, que da nombre al castillo entero, fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078, convirtiéndose en símbolo de la opresión en Londres por parte de la nueva élite gobernante. Desde al menos 1100, el castillo fue usado como prisión, aunque no era este el propósito primario. Debido a su importancia, constituye un patrimonio londinense muy visitado por el turismo. La Torre de Londres atrajo 3 millones de visitantes en 2018. Es la atracción turística de pago más popular de Reino Unido, según la BBC. Pero el cierre temporal para los visitantes ha creado un déficit de más de 100 millones de euros este año. El pasado 10 de julio volvió a abrir sus puertas, pero con las restricciones impuestas por el coronavirus solo puede recibir a 1000 personas al día. La cultura Kitu Karanki la podemos conocer a través de la realidad virtual del Museo Viviente País Karanki. A través de la arqueología, arquitectura y la historia de sus ancestros, los principales personeros de este espacio presentan al público cómo era la civilización, cultura y costumbres. A través de lo que es la realidad virtual, nos acercaremos en esta nota hasta el museo viviente denominado País Karanki. Desde las redes sociales y a través de las plataformas virtuales, nos acercaremos a lo que es el museo viviente País Karanki. Aquí encontramos tours de la realidad virtual para conocer de cerca esta cultura, desde la llegada de los españoles y los incas hasta el alcance de un desarrollo en cuanto a ciencias y astronomía. El creador y director de este espacio es Edgar Paul Proaño, creador del Museo Viviente, antropólogo visual de profesión. Él detalla que a veces es complicado hablar con niños o adolescentes de los temas de arqueología. Para ellos se torna un poco aburrido, pero si le unimos eso a la tecnología, siente un aprendizaje que a mi criterio se vuelve más fácil. Así lo destaca Proaño para una nota de Diario El Mercurio. Esta iniciativa surge bajo un trabajo de los comuneros de la parroquia de Angochagua de Imbabura. Ellos denominaron a su trabajo como una serie de investigaciones arqueoastronómicas. La realidad cambió y se trasladó hasta las plataformas virtuales, pero antes de la pandemia, presentaban salidas de campo por el territorio del país Karanki. Usted podía visitar sitios como Imbabura y Pichincha, donde las personas conocían estos sitios ancestrales, y donde se plantean y se conocen aspectos como la arquitectura, la civilización preincaica y los legados como alfarería, agricultura y tejido. Los tours que ofrece País Karanki son en tiempo real. Desde cualquier parte del Ecuador usted se pone unas gafas de realidad virtual y se le guía por Imbabura y Pichincha. Se ofrece un kit en el libro de arquitectura cósmica editorial y además de esta visita virtual, destaca Proaño, se suman al libro de arquitectura cósmica ecuatorial. Son 125 páginas con 90 fotos a color y un código QR para desde el mismo descargar experiencias virtuales como fotos, videos y mapas. Además de todo el trabajo que surge con este proyecto, se denomina la cultura milenaria a través del turismo y se usa la tecnología como su gran aliado para conectar con nuevos públicos a través de plataformas virtuales. No lo olvide, quiere conocer montañas sagradas, quiere acercarse al Panecillo, a Catequilla, a Rumichuco, a evidencias arqueoastronómicas, tolas, templos y observatorios. ¡Viva el Museo País Caranqui a través de las plataformas virtuales! Junto a los tours de realidad virtual, desde casa, con la cultura a su hogar. Libre queda tu camino. Fuente, Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Los programas de cooperación Ibercultura Viva e Iberrutas y la iniciativa Ibercocinas, juntos con la Secretaría General Iberoamericana, presentan el concurso Sabores Migrantes Comunitarios. El concurso, según el comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, busca incentivar la reflexión sobre la importancia de las distintas migraciones y su relación con los alimentos locales, la cocina tradicional y creativa, así como el sentido de comunidad de diálogo que genera cocinar, compartir alimentos y encontrar soluciones comunitarias ante la crisis derivada del COVID-19 a través de sus recetas. Cada una de las iniciativas seleccionadas recibirá un reconocimiento como buena práctica de cocina migrante comunitaria iberoamericana de parte de esta secretaría y de los programas participantes y un premio de $500. El valor total destinado a la convocatoria es de $7,000 para un máximo de 14 propuestas. Las inscripciones estarán abiertas en la plataforma Mapa Ibercultura Viva entre el 20 de julio hasta el próximo 30 de septiembre de 2020. La cocinera o el cocinero debe ser una persona migrante, nacida en alguno de los 22 países iberoamericanos y residente en otro país de la comunidad iberoamericana o de los Estados Unidos. La propuesta deberá presentarse en formato de video con un máximo de 5 minutos de duración y deberá incluir una presentación, donde indicará el lugar de origen y el lugar de residencia, una descripción de la práctica culinaria y de las estrategias desplegadas para su realización, una descripción de su impacto en la comunidad de acogida y una perspectiva de futuro en relación a la iniciativa o práctica culinaria. Se podrá utilizar en el video la lengua española o también portuguesa. Los videos deberán ser publicados en alguna plataforma de divulgación gratuita como Vimeo o YouTube y compartidos mediante enlace en el formulario que se encuentra disponible en el mapa Ibercultura Viva. Las bases del concurso usted las puede encontrar ya en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La visión de los nativos de Brasil con respecto a la tierra y posición contra las políticas extractivistas se presentará en la exposición Historias Indígenas. Según la curadora de la muestra Historias Indígenas, Sandra Benítez, primera curadora indígena del Brasil, la exposición que estará próximamente en el Museo de Arte de Sao Paulo, conocido como el MASP, habla de la demanda de tierra de los pueblos originarios, conflicto presente desde la conquista portuguesa hasta la actualidad. Aún más cuando el presidente Jair Bolsonaro ha señalado que no se extenderán más tierras improductivas, llamadas así a la selva. Historias Indígenas tendrá esculturas, pinturas, fotografías, danza, canciones narrativas, performance y arte audiovisual asociado con la tierra. La muestra se realiza en un momento que parecería ofrecer un déjà vu a las comunidades nativas y la curadora hace un símil al comparar las políticas de Bolsonaro con la conquista de los portugueses y el avance del coronavirus en los indígenas con la viruela y otras enfermedades que trajeron los conquistadores. El museo cerró las puertas por la pandemia, de ahí que Benítez, la curadora, trabaja en su casa y hace viajes desde Río de Janeiro hasta Sao Paulo para ver el avance del montaje, buscando arte que invite a la conversación, animando a personas de todos los orígenes a tener discusiones más francas sobre historias, derechos indígenas y cultura y protección del medio ambiente. En declaraciones para el New York Times, señala que aún no ha hecho la selección definitiva para la exhibición, pero dice que quiere incluir artistas que pinten sobre la cosmología y su importante simbolismo en la cultura indígena y en las historias sobre la creación, artistas que hagan fotografías sobre su conexión y la de otras personas con la naturaleza y a quienes cantan como una forma de resistencia. La muestra espera inaugurarse en 2021. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos a nuestro espacio de Zona Cultura, pero antes de ingresar a nuestro segmento de opinión, queremos hacerles la invitación para que nos acompañen en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además el Instagram, siempre con novedades para contar, ver, escuchar y sentir. Y de antemano les adelantamos que se vienen grandes momentos con nuestra casa que cumplirá ya 76 años de vida institucional. Es momento de conocer a nuestro invitado. Yo quiero vivir eternamente y que mis cenizas sean esparcidas en el viento y en el suelo de mi lindo Cumbayá. Por eso para mí eres Cumbayá de mi vida. Cumbaya de mi amor, el día en que me muera, te dejaré mi corazón. Lunes 27 de julio del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, nos encontramos nuevamente acá en el espacio de opinión y de entrevistas, porque estamos acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, y para quienes nos acompañan en audio, les vamos a presentar a cada uno de ellos, por supuesto. Estamos junto a Elizabeth Moreta, ella estuvo enfocada en lo que es la parte turística de Historia Miscelánea de Cumbayá. Nos acompaña Edwin Chuquitarco, él es productor audiovisual de este trabajo, y el historiador y director de este proyecto precisamente Walter Rojas. Junto a los tres vamos a conversar sobre lo que es este trabajo muy interesante que nosotros lo habíamos conocido hace pocos días, que es del Museo de la Historia de Cumbayá, un paseo virtual con salas interactivas que ellos nos presentan para acercarnos más a lo que es la historia de esta parroquia suburbana de nuestra capital. Un trabajo que lo desarrollan además acompañados por supuesto de lo que es Quito Eterno, y donde nos presentan todo lo que tiene que ver en cuanto a arte y cultura precisamente de Cumbayá. Gracias a los tres por acompañarnos, les decimos buenos días, bienvenidos. Ustedes el pasado día viernes precisamente estrenaron lo que es este espacio virtual, y ahora queremos contarle al público cómo se pueden conectar, cómo pueden interactuar más con ustedes, dejarles opiniones, comentarios y saber más sobre la historia de Cumbayá. Empezamos entonces con Elizabeth, buenos días, le decimos a usted bienvenida. ¿Cómo nació la idea de este proyecto? Buen día, estimado Alex, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este proyecto realmente nació el año pasado. Habíamos planificado realizarlo en un espacio físico para este año, pero decidimos implementarlo por nuestro director, el señor Walter Rojas. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ir armando en conjunto con Guía 360, que son los expertos en tema de digitalización y recorridos virtuales. Hemos ido armando esos recorridos y pues son salas bastante interactivas, educativas. Es un espacio en la web donde chicos y grandes podrán ingresar y conocer lo que es Cumbayá. Elizabeth, usted fue la encargada del enfoque turístico, nos decía. ¿Cómo fue ese proceso, ese trabajo realizado en cuanto directamente a su parte, a su trabajo? Sí, por supuesto. Yo soy estudiante de turismo de la UTPL. Entonces, justamente esta idea nace porque la información que se ha recopilado es bastante rica, la de Cumbayá. Entonces, justamente ahí, al visitar el museo, la gente va a poder encontrar, por ejemplo, visitar la sala gastronómica. Entonces, ahí, nosotros tenemos planificado armar cada fin de mes realizar sorteos. Entonces, la gente que ingresa al museo, pues, va a poder adquirir un ticket para poder visitar el patrimonio gastronómico. O a su vez también en la sala de artes y oficios también tenemos diferentes oficios de la parroquia. Entonces de igual manera vamos a realizar estos sorteos para que la gente igual pueda visitar directamente. Bueno, cuando ya las cosas se vayan normalizando, pues la gente pueda visitar directamente y conocer los diferentes oficios, gastronomía y todo lo que se refiere a la parroquia. Perfecto. Gracias, Elizabeth, por ese detalle que usted nos direcciona hacia lo que es su trabajo en cuanto a este enfoque turístico de historia miscelánea de Cumbayá. Nos trasladamos hacia Walter Rojas, el historiador, como les decíamos, amigos y amigas, y además director de este proyecto muy interesante. Walter, primero queremos agradecerle por haber gestionado esta entrevista también para que podamos estar con los tres y conocer nosotros más sobre este paseo virtual que nosotros podemos hacer sobre la historia de Cumbayá. Mucho más importante, ustedes lo saben, en tiempos de confinamiento, para acercarnos a la cultura y para que la cultura no se detenga. Walter, buenos días, bienvenido y gracias por este espacio. Muchas gracias, buenos días, estimado Alex. Siempre agradecido por los espacios que nos brindan para poder mostrar las iniciativas que se están realizando en el ámbito cultural. Me parece que este proyecto en tiempos de pandemia es muy innovador y sobre todo que justamente ahora para los niños, los jóvenes, las instituciones educativas, los adultos mayores que están conectados dentro de las plataformas del Internet puedan acceder fácilmente a esto y conocer lo que es Cumbayá. Y lo más importante de este proyecto es que esto se lo pudo realizar también en su mayoría gracias al aporte de los actores, los gestores culturales, los productores audiovisuales de la parroquia de Cumbayá. Claro, ustedes nos van a mostrar aquí, por ejemplo, documentos de la Fundación Civil de Cumbayá, destacábamos los trabajos artísticos de los lugareños y todos estos detalles. ¿Qué nomás vamos a encontrar que usted nos pueda ampliar esta información, Walter, por favor? A mí me parece muy interesante el tema de la visión desde los artistas plásticos y de los productores audiovisuales. En Cumbayá hay gente preparada en el tema, uno de ellos es Edwin, en el cual hemos estado trabajando varios proyectos hace 2 años y un poco más. Entonces ahí podrán en esa sala visitar y conocer de más cerca, ¿no?, desde la fuente principal, cómo son las fiestas, cómo se va armando todo el proceso de lo que es la fiesta de San Bartolomé del Lumbicí. Entonces, solo con darle un clic, pues podrán conocer los personajes, cómo se va preparando la fiesta, la gastronomía, la música. De la misma manera, también en el tema de lo que es una fiesta también representativa de la parroquia, como la de San Juan Bautista, también lo que son obras plásticas trabajadas por nuestros artistas como son Rolando Carvajal, Miguel Betancourt, Ángel Payacho. Entonces, desde la óptica de ellos, pues podrán conocer en las diferentes técnicas cómo ellos le miran la fiesta Cumbayá, cómo enfocan los personajes. Entonces, me parece también muy importante esto y ilustrativo. Otra de las salas está dedicada al tema de las artes y oficios, de los oficios más antiguos, simbólicos, representativos de Cumbayá, como por ejemplo podría señalar la labranza de las eras que se ve en las fiestas de San Juan Bautista, también el tema de la realización de la pirotecnia, la creación de la pirotecnia por medio de, podríamos decir, una dinámica artesanal, que es todo eso, además también de las leyendas, un recorrido teatralizado en el cementerio de Cumbayá, mostrando la vida, pasión y muerte de algunos personajes que significaron un enigma Cumbayá del siglo XX. Perfecto, queremos darle la bienvenida también a Edwin Chuquitarco, él es productor audiovisual de lo que es este trabajo, y Edwin, queremos trasladar una inquietud hacia usted. Decíamos y entendíamos el trabajo que ustedes realizaron y que se dio un cambio, ¿no? Con el tema del confinamiento, con el tema de la pandemia, ustedes tenían otra temática para presentarla. Todo se traslada hacia su campo, hacia el audiovisual, hasta presentarlo en estos unos trabajos que es un recorrido virtual precisamente. Coméntenos todos estos detalles y le decimos buenos días, bienvenido. Buenos días, mi estimado Alex. Sí, yo soy el encargado de vida a todas las ideas de Walter. Plasmarle en video, en fotografía y en el audio. Entonces eso es lo que yo me especializo y con eso fue mi aporte para lo que es el Museo de Cumbayá. Más bien, el museo fue realizado por otras personas, pero yo soy el que le da el contenido en lo que es en la fotografía, el video y los audios. Ustedes pueden darse un paseo por ahí. Son bastantes trabajos realizados minuciosamente. El trabajo es muy profesional. Entonces es un trabajo que les va a encantar a todo el mundo porque lo hemos metido corazón y ganas, y al menos en esta pandemia fue un poco de compromiso y un reto poderlo realizar por el mismo tema de lo que no se puede uno físicamente estar ahí. ¿Qué tan complicado es, Edwin, realizar un recorrido, hacer el recorrido virtual dentro de su trabajo audiovisual para la gente? El trabajo es muy sencillo, es muy entretenido, no es para perderse, toda la tecnología siempre nos facilita para que sea una herramienta de fácil acceso, no es para perderse, tenemos algunas salas de ahí en donde solamente con un clic se puede acceder a muchas salas y a muchos temas que tenemos de ahí, pues no, ahí ahorita ya como Walter acabo de mencionar las salas que tenemos de ahí. Entonces, no hay para qué perderse, es un museo muy entretenido y muy dinámico para todas las personas. Perfecto. Paulina, queremos que nos comente usted cómo fue su trabajo, su participación dentro de lo que es ya lo que venimos contando ya desde hace algunos minutos, y queremos aprovechar para recordarles a los amigos que nos acompañan aquí en 100.9 en Cultura FM, en 940M y en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos conociendo sobre el Museo de la Historia de Cumbayá, salas interactivas que nos acercan más hacia lo que es esta historia, tradiciones, comida, música, expresiones y todo lo que conlleva en ello. Paulina, entonces coméntenos más sobre su trabajo. Buenos días, bienvenida. Buenos días con todos. Sí, sabes que el trabajo, bueno, ya justamente lo estamos acabando las últimas cosas y está quedando súper chévere. El objetivo es justamente que los usuarios puedan visitar virtualmente y conocer toda esta información que queremos transmitir, ¿no? O sea, las fiestas, el arte, la cultura, conocer los grupos musicales. Entonces, lo que tenemos hoy en día es justamente la tecnología. Entonces, bueno, la pandemia fue algo que realmente no lo veíamos venir, pero en parte decimos esto nos ha ayudado a ver otras alternativas para que la gente pueda acceder a la información. Perfecto, y aquí conocemos varios detalles, varias particularidades que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, la recopilación de fotos de estas zonas que datan de unos 70 años, un antes y un después de los sitios más emblemáticos de esta parroquia. ¿Quién nos puede ampliar este conocimiento sobre lo que es los sitios específicos de la parroquia de Cumbayá? Estimado Alex, sí, la recopilación ha sido larga y amplia. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo acá de campo hace 8 años atrás, entonces eso nos ha permitido en cierta manera pues ir haciendo una especie de biblioteca, de repositorio, ir clasificando tema de temática de lugares por año. la importancia. En los años 50 ya empieza, por medio del doctor Ricardo Villagómez Chiriboga, alcalde de Quito, empieza un proyecto de, primero, de la dotación de agua potable a las parroquias rurales, y segundo también de lo que es de hacer ese cambio de plaza a darle una visión de parque central, ¿no? Entonces, en el año 51, pues nosotros ahí presentamos algunas fotografías donde que ya el parque tiene su pileta, tiene su ornamentación, tiene sus bancas de piedra, entonces ya hay un espacio delimitado ya, en el cual pues ya la gente puede ya de mejor manera ir a realizar sus actividades. Sin embargo, poco a poco se van restringiendo también, por ejemplo, ya no se puede jugar fútbol, ya no se puede, qué sé yo, hacer ahí la lo que antes se hacía la toma de la plaza, se quemaba las vacas, la vaca loca, los chihuahuas. Entonces ya cada espacio, ya Cumbaya va teniendo su espacio predeterminado. Por ejemplo, ya se construyó el estadio también de Cumbaya. Entonces, ese me pareció una parte fundamental para poder mostrar. Lo otro, por ejemplo, las vías de comunicación. Por ejemplo, lo que actualmente es la avenida María Angélica Hidrobo, tenemos una fotografía cuando era Chaquiñán. Lo único que se ve ahí es una volqueta que están ahí moviendo, removiendo tierra. Se ve el Hilaló, no se ve ninguna construcción de casas, ¿no? Como ahora conocemos, ni tampoco el sector comercial. La única referencia que podemos ubicarnos y de manera rápida, instantánea, es una casita de teja, de adobe, que actualmente ahí funciona una panadería en ese triángulo donde que ahora están los morochos, que también son unas ventas. Claro. Perfecto. Elizabeth, bajo los conceptos, las ideas que nos entrega Walter en su última respuesta, le consultamos a usted hacia dónde va este trabajo en cuanto a la parte turística, precisamente, ¿no? Enfocarlo hacia que conozcan más, se acerquen más virtualmente a Cumbayá, pero posterior a lo mismo, al tiempo que termine este confinamiento, la pandemia, regresen a visitar presencialmente Cumbayá. ¿Cómo es ese trabajo en cuanto a lo que usted direcciona con el turismo? Por supuesto, la idea de crear este sitio virtual es justamente que las personas alrededor del mundo puedan conocer Cumbayá, y no solamente de manera virtual, sino también de manera presencial. Entonces, cuando ya pase este tema de la pandemia, pues obviamente ya empezaremos a trabajar también en lo que son paquetes turísticos para que la gente pueda visitar Cumbayá y pueda compartir directamente la experiencia. Perfecto. Cada uno de ustedes nos va a invitar entonces a nosotros y a los oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a que se acerquen más, a que conozcan más este proceso. El Museo de la Historia de Cumbayá, como les decíamos, amigos de Zona Cultura, es un paseo virtual, salas interactivas para acercarnos más a este trabajo, ¿no? Les decíamos sobre las fotografías de hace 70 años, de las salas donde van a estar los trabajos artísticos, de quienes son los lugareños, como se los conoce a quienes de un sitio particular nos presentan sus obras, las tradiciones, comida, música, expresiones, espíritu festivo que tiene Cumbayá. Entonces vamos a cada uno a darles el paso para que le dejen esa invitación al público. Empezamos, Paulina, con usted, si nos ayuda con esa invitación cordial para los oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro que sí. Bueno, sí, invitamos a todos que puedan ver este museo virtual. Realmente va a aportar muchísimo en la cultura, en el conocimiento de todas, de la comunidad, de los trabajos de las personas que justamente viven ahí, de la música, el arte. Realmente les invito, uno, porque es una manera de unirnos ahora que justamente, y de conectarnos y de conocer ahora que justamente no lo podemos hacer presencialmente. Así que aprovechemos justamente esta tecnología que nos permite hacerlo. Ya va a estar disponible el link para hoy. Los compañeros, me imagino que ya lo van a compartir, y va a estar justamente disponible para que todos los usuarios lo puedan conocer. Así que anímense, visítenlo. Lo podemos hacer desde nuestros hogares, que es lo chévere ahora. Así que hagamos. Perfecto. Nos vamos para la despedida también junto a Edwin Chuquitarco. Edwin, usted es el maestro del tema audiovisual y precisamente le dejamos para que le invite al público, ¿no?, a que se acerquen más a este trabajo. Usted decía, yo plasmo las ideas que lo presenta Walter y en general el conjunto del equipo que ustedes tienen. Edwin, entonces, por favor, su invitación para el público. Bueno, les hago la cordial invitación a todo el mundo que visite el Museo de Cumbayá, que está lleno de sorpresas, lleno de cultura, tradición. En especial a la gente de Cumbayá, que inculcámonos un poco más de nuestra cultura, de nuestra gente, nuestra gastronomía, y valoremos lo que tenemos. Bienvenidos al Museo de Cumbayá. Perfecto. Elizabeth, su invitación para el público, para que todos nos conectemos. Ya decíamos que cada uno de ustedes aquí son un equipo compacto que realizan cada uno su trabajo particular. Ustedes del turismo ya nos ha detallado todo el trabajo que realizan. Ahora esa invitación para el público para que se conecte a la historia de Cumbayá. Elizabeth, por favor. A todo el público en general les hacemos la cordial invitación para que a través de medios virtuales que impactan de manera directa conozcan toda la historia de Cumbayá, van a encontrar vestimenta, arqueología, documentación, música, y todos están cordialmente invitados a tener esta nueva experiencia y esta nueva propuesta, podríamos llamarle turismo en tiempos de pandemia. Walter, y cerramos con usted entonces para... como historiador y parte directamente de este proyecto, que le deje la invitación a los oyentes de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, Alex, en primer lugar quiero agradecer a los compañeros que han estado trabajando en esta iniciativa, agradecer a Elizabeth, Edwin, Paulina, muchas gracias por el trabajo, por el esfuerzo, la dedicación, los talentos están ahí, creo que se van a ver reflejados y ya se están viendo reflejados en este proyecto, en este producto, y hacerles la invitación a la gente de Cumbayá, a la gente de las demás parroquias, a la gente del mundo, que visiten Cumbayá, que conozcan Cumbayá, que vean que Cumbayá va más allá de centros comerciales, de urbanizaciones y de otras cosas subjetivas que también son parte de la convivencia y también aportan. Pero también tenemos aquí varias manifestaciones artísticas, también tenemos historias, tenemos música. Sería bueno también que la gente nos empiece a ver y a valorar desde esa óptica. Entonces, mi invitación especial es sobre todo que vayan y conozcan una sala especial como es la sala dedicada a las almas, el cementerio, donde que encontrarán ahí varias leyendas, tal vez para algunos conocidas, para otros de quienes irán a empapar, donde será algo, un recorrido enigmático, donde estarán ahí pues presentes algunas leyendas, algunas cosas que nos reflejan mucho de lo que somos ahora, ¿no? Entonces, esa es mi invitación y sobre todo que valoren el trabajo que estamos realizando, ingresen al link y sobre todo con el aporte, con la ayuda de ustedes, vamos a seguir trabajando nuevas iniciativas culturales en favor de la parroquia de Cumbayá. Perfecto. Amigos, la cultura no para. Al inicio de esta entrevista les habíamos mostrado precisamente parte de lo que es este museo virtual y vamos a cerrar también con lo que nos han entregado los compañeros del Museo de la Historia de Cumbayá, como les decíamos, un paseo virtual, salas interactivas. Usted puede conocer todo lo que es el trabajo de estos artistas que nos han acompañado en esta mañana aquí. Le queremos agradecer entonces a Elizabeth, a Walter, a Edwin y también a Paulina que nos ha acompañado acá, conociendo más sobre lo que es la historia de Cumbayá, ahora a través de las redes digitales, de las redes virtuales. Ustedes han sido partícipes del informativo Zona Cultura en el inicio de esta semana y les agradecemos a los cuatro que tengan un excelente día y acá, por supuesto, al público reiterar esa invitación para que conozcan más la historia de nuestra querida parroquia de Cumbayá. Gracias, Paulina, gracias, Edwin, gracias, Walter y a Elizabeth. Nos despedimos. Que pasen muy bien. Gracias, dale. Chao. Es momento de conocer a nuestro invitado. Del 27 de julio al 2 de agosto de este año, con la participación de varias agrupaciones locales, se llevará a cabo la quinta edición del festival Los Títeres al Parque. La propuesta viene acompañada por dos nuevas modalidades escénicas que nos platicará en este momento nuestro invitado Darwin Pavón, director del festival, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos. Comentarles un poco que este festival ha tenido que cambiar de modalidad debido a la pandemia que estamos pasando. Este festival ahora las presentaciones las tiene dentro de un condominio, bueno, de dos condominios en los cuales hemos arreglado con la gente para que pueda asistir a estas funciones, con títeres gigantes y donde las personas podrán verlo a través de las ventanas de sus casas, ¿no? Y la otra modalidad es la virtual, que es la que ahora todo el mundo está tratando de reinventarse con esta modalidad. ¿Y quiénes estarán participando? Están participando en esta ocasión cuatro grupos invitados. Pero ustedes el día lunes hacen la inauguración del festival. Sí, el día lunes, el 27, vamos a hacer una pequeña inauguración. Como no se lo pueda así realizar tan abiertamente, lo vamos a hacer, sí, dentro del condominio San Roque. Perfecto, y ¿cuál es la programación con la cual van a estar haciendo esta inauguración, ¿no? Abriendo ya este festival? Este festival lo vamos a abrir con una historia con títeres gigantes que se llama Francisca y la Muerte. y unas intervenciones musicales que son unos compañeros del Retablillo también que nos están colaborando con estas intervenciones musicales. Háblenos sobre este evento, los títeres gigantes y usar los condominios como un escenario. ¿Cómo está desarrollada esta idea? Bueno, o sea, el festival se desarrolló por cuatro ocasiones anteriores en el parque. El Parque Las Cuadras era la sede de este festival donde se realizaban las funciones con la invitación de por lo menos unos 10 grupos, ¿no? Entonces lo hacíamos durante la tercera, cuarta semana de julio y la primera de agosto. Entonces, luego de que se da esta pandemia, pues tuvimos que buscar otras alternativas. Estas alternativas son los títeres gigantes, ¿no? O sea, la gente está buscando otro tipo de alternativas para poder llegar a un público que siempre ha estado en el parque. Entonces, hemos buscado esta ocasión de realizar títeres gigantes para que la gente pueda ver desde sus balcones, desde sus ventanas, y los pueda apreciar de mejor manera sin que tengan que acercarse, ¿no? Entonces, es por eso que la modalidad de los títeres gigantes, y que la gente, para que no tenga este problema del contagio por el acercamiento y esto, entonces hemos inventado esta modalidad. ¿Cuesta trabajo ajustar el festival a las modalidades a la distancia, tanto la virtual como la de los condominios con los títeres gigantes? ¿Ha sido difícil ese proceso? Bueno, o sea, el proceso no, en realidad, porque nosotros siempre hemos estado construyendo títeres de guante, hemos estado construyendo marionetas, y todos estos espectáculos siempre se los ha presentado en el parque, ¿no? Entonces, esto de la construcción, del montaje de obras, de todo el proceso de creación que se necesita para llegar al espectáculo, pues no hemos tenido ninguna dificultad. Más bien, o sea, un poco la dificultad ha sido el poder contactar con las personas de los condominios, porque todavía las personas tienen un poco de recelo al querer hacer este tipo de actividades, porque bueno, o sea, el virus está en el ambiente y todo esto, entonces el miedo al contagio ha hecho que se cree un poco de dificultad. Sin embargo, hemos explicado que debemos tomar las medidas de seguridad, ¿no? Tanto las personas que hacemos el espectáculo, como las personas que van a ver este espectáculo. ¿Y qué nos puede decir sobre las nuevas tecnologías? ¿Hay pros, hay contras, considerando la modalidad virtual que tendrá este festival? En cuanto a las nuevas tecnologías, bueno, hemos tenido que aprender. Nosotros somos un poco de una generación un poquito más vieja, entonces ha habido dificultades más bien en la cuestión de aprender a usar este tipo de tecnologías. Lo hemos tenido algunos aprendizajes, pero no es suficiente. Más bien ahí lo que hacemos es contar con el apoyo de los hijos, y ellos son los que nos ayudan a poder poner en escena en virtualmente estos espectáculos. Amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en entrevista junto a Darwin Pavón. Él es el director del Festival Los Títeres al Parque, la quinta edición que arranca ya esta semana. Ellos son parte de la organización Amaru Títeres, ¿Es posible hacer algo de historia sobre ustedes, sobre esta organización? Claro, bueno, nosotros iniciamos más o menos en el año 1987, ¿no? No hubo y no hay hasta ahora escuelas en las cuales se pueda aprender títeres, ¿no? Entonces lo que se ha ido haciendo es logrando una entrar en talleres de personas, de maestros que han venido del exterior, de Argentina, de Venezuela, de Cuba, quienes han ido capacitando de a poco en los tiempos intermitentes en que ellos han estado viniendo, y nosotros hemos sido partícipes de estos talleres, ¿no? Hicimos unos primeros intentos de realizar los espectáculos en los teatros, pero en realidad no nos era rentable. Entonces propusimos como una de las formas de presentación los espacios públicos abiertos, las plazas, los parques, las calles, y que además es a donde nacieron los títeres, en estos espacios. Entonces estos son los espacios que nos han brindado una mejor acogida y son los espacios en los que nos hemos mantenido siempre, ¿no? Entonces, hemos hecho también presentaciones a nivel internacional en Brasil, en México, Colombia, Perú, pero también hemos recibido talleres. O sea, la idea de estos viajes que hemos tenido también ha sido la una para presentar nuestro espectáculo y la otra también para capacitarnos, buscar justo talleres donde se estén entregando en el tiempo que estamos ahí en estos diferentes países, y hemos podido capacitarnos de esta manera. Ahora lo hemos hecho más bien ya centrados en tratar de que el arte de los títeres se difunda ya mucho más cotidianamente, y hemos estado, bueno, ahora ya no por la pandemia, en el Parque Las Cuadras desde el año 2011, todos los fines de semana sin faltar. Bueno, y también el asunto es que también los permisos que nos han solicitado las personas para poder utilizar este espacio público han sido también una dificultad que lo hemos podido salvar pagando, ¿no? Porque dicen, bueno, usted necesita un permiso, sí, tenga, le cuesta tanto mensual y listo, y así es. Entonces, nosotros para presentarnos hemos tenido que pagar al municipio, para que nos puedan dar un permiso. Y bueno, o sea, todo esta cantidad de salvedades que hay que hacer para poder presentarse, la hemos tenido, o sea, siempre para que el arte de los títeres continúe. Y actualmente, a pesar de que sabemos que los títeres no son necesariamente un trabajo escénico dedicado para niños, ¿cómo sobrevive este arte en un momento en el cual los niños han dejado ya gran parte de su mayoría, han dejado de salir a jugar con otros niños o practicar juegos de la imaginación o tradicionales y están más bien pegados a la tecnología? Las pantallas de los teléfonos celulares ya se han convertido más que un medio, también un fin para entretenerse. ¿Cómo lleva esa relación con estos nuevos niños, los títeres, los que deslumbraron a las generaciones pasadas? Bueno, sí, o sea, los títeres, más bien los adultos, o sea, un poco con el pretexto de desligarse de los muñecos y esto, o sea, dijeron, bueno, o sea, los títeres es para los niños, y no es así. O sea, los títeres siempre fueron para adultos y también para la familia, ¿no? Donde se manifestaban las cosas que pasaban en las culturas, en las sociedades, las denuncias de los cortesanos, de los políticos, y realmente eran hechos para adultos. Así nacieron. Ahora, en la cuestión virtual, y donde los niños están implicados en este asunto, quienes han tenido que sufrir ahora este encierro, digamos, de una mayor, con un mayor peso, ellos ahora Pienso que debe haber mucha acogida. Nosotros al menos tenemos mucha acogida en nuestras transmisiones, que lo hacemos todos los días sábados a las 6 de la tarde. Hacemos títeres. Más allá del festival. Sí, aparte del festival, ¿no? Entonces, ahí hemos podido ver que hay una gran acogida. De alguna manera, se puede decir que cuando la función virtual es abierta, pues hay una gran acogida. En cuanto nosotros hacemos una presentación por medio de un pago y esto, o sea, baja considerablemente la audiencia, pero sin embargo, o sea, se mantiene. Hay un público, tenemos un público, y ese es el que queremos seguir proponiendo otras cosas de manera virtual, donde los niños, o sea, en este caso son la razón de ser de estas funciones, porque son los que logran y están en la pantalla todo el tiempo, ¿no? Entonces, quienes han disfrutado ahora de esto son los niños. Creo que sí hay una gran acogida. Perfecto. Antes de cerrar esta intervención, esta participación con ustedes, con Amaru Títeres, vamos a recordar la agenda de este festival para que las personas que se encuentren en esos sectores, en los condominios donde ustedes tengan la oportunidad de presentarse, estén pendientes, ¿no? Y por otro lado, las personas de toda la ciudad o del país o del mundo, que con la ayuda de la tecnología puedan conectarse al festival a través de las funciones virtuales. Claro, la agenda que tenemos ahora es: el día lunes haremos una inauguración en el condominio San Roque con la presentación de una pequeña obra de títeres y unas intervenciones musicales. El día martes estaremos virtualmente por Facebook Live. En la página de Amaru Títeres la gente solo puede conectarse y es de acceso libre, ¿no? Entonces, solo conectarse a la página de Amaru Títeres. El martes a las 3 de la tarde estaremos con dos grupos: el grupo Pisarte y el grupo La Abeja Lenteja. El día miércoles tendremos la intervención también de una obra de títeres gigantes en el condominio San Roque. El día jueves estaremos vía Facebook Live también en la página de Amaru Títeres a las 6:30 de la tarde con los grupos El Retablillo y Escaleras a la Fantasía. El día viernes estaremos en el condominio Ñukahuasi, que queda también en el centro histórico. Y el día sábado y domingo estaremos a las 18 horas vía Zoom. Así está nuestra programación. ¿Para adquirir los boletos para el fin de semana? Bueno, para adquirir los boletos del fin de semana pueden conectarse, enviar un mensajito a la página de Amaru Títeres y pueden decir que quieren acceder a la función. Nosotros estaremos entregando un número de cuenta al cual pueden depositar su aporte y de vuelta nosotros estaremos entregando un link para que puedan acceder a la función. Perfecto, amigos, ahí lo tienen para hacer parte de este quinto festival de títeres al parque, el trabajo que lo desarrolla la organización Amaru Títeres. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Darwin Pavón, director del festival. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lenguajes visuales.